encontré. Soy feliz, soy feliz. Lo nuestro terminó, será mejor olvidarte. Te ruego que divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos que tal cual de lo tuyo será mejor. Te ruego que divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos que tal cual de lo tuyo será mejor. Escucha, Héctor Castañeda. Soy feliz, lo nuestro terminó, será mejor olvidarte. Te ruego que divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdo que tal cual de los tuyos será mejor. Te ruego que divulgues.